Varias preguntas que nos hicimos en el comienzo: ¿cómo se mueve la economía global? ¿Esta debacle financiera vino con efecto dominó? ¿Qué le hicieron a los mercados? Se habla mucho del mal humor de los mercados. ¿Qué le pasó? ¿Le hicieron algo que no les gustó? ¿Qué es lo que está pasando con esta crisis financiera internacional? Bueno, varias preguntas que tenemos ahí anotadas, apuntadas, que vamos a tratar de despejar las dudas con el doctor Ernesto Ceselowski, que es investigador y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Internacional Andrés Bello, que también tiene su funcionamiento dentro de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, doctor Ceselowski? Buenos días, gracias por venir aquí a los estudios de Radio Universidad. Buenos días, Guillermo, gracias por la invitación, que creo que, bueno, siempre aclarar estos temas es conveniente. Bueno, yo me pareció ver gente que estaba como contenta con la crisis de los Estados Unidos y gente que estaba con preocupación, ¿no? ¿No le pasó un poco eso, de que hay algunos que están contentos, bueno, por fin les tocó a ellos, y otra gente que dice, bueno, nos puede afectar a nosotros? Hay un poco eso, ¿no? Efectivamente, yo creo que la primera que se mostró de esta manera hace aproximadamente unos 20 días fue nuestra presidenta, es la doctora Cristina Kirchner. Hasta se mofó de las autoridades de los países más desarrollados, como que nosotros quedamos aislados. Y lamentablemente no es así, no quedamos aislados. Todas estas crisis, cuando uno las analiza históricamente, se va a dar cuenta que los países más desarrollados tratan de exportarla enseguida. Es una especie de exportación no tradicional. Claro. Que históricamente lo hacen. Es decir, el problema lo trasladan desde Gran Bretaña por los años 1880 en adelante, y luego Estados Unidos, Europa en su momento con la crisis petrolera a partir del año 74, siempre lo trasladan. Y nosotros, lamentablemente, nos anotamos en todos estos campeonatos. No dejamos ninguno sin participar. Bueno, si tuviéramos que ir a los orígenes de esta crisis financiera, ¿no? De cómo empezó todo, ¿hubo ya algunos indicios previos? Digo, yo me ponía a pensar un poco en lo que sucedió con el caso Enron, ya también una gran empresa que tuvo su problema allí en los Estados Unidos ya hace un tiempo, y todo lo que fue pasando y que determinó esta debacle financiera. ¿Cómo se podría marcar el punto de origen, el inicio de todo? El punto de origen es, lo podríamos ubicar nosotros con el fin de la Guerra Fría, los últimos años de la presidencia de Ronald Reagan, donde Estados Unidos queda como la única potencia militar, responsable aproximadamente de un 25% del Producto Interno Bruto del mundo. También es el mayor contaminante en cuanto a las cifras a nivel mundial. Y comienza a haber en esos años a bajar los impuestos en Estados Unidos, sobre todo para los que más tienen, ¿no? Es decir, un poco al revés de, no al estilo Robin Hood, ¿no? Sino al revés, o sea, que quienes más tenían menos comienzan a pagar. Y esto trae, digamos, una modificación. Ahora, bueno, yendo ya, después está la presidencia de Clinton. Clinton le deja un país con saldos deudores en su balanza comercial, pero con superávit fiscal. Hacía 50 años que no tenía superávit fiscal Estados Unidos. Y con Bush, bueno, acá comienza un poco el gran jolgorio, ¿no? En el sentido de una gran emisión de dólares por parte de Estados Unidos, en cuanto tiene lo que se llaman los déficit gemelos. Es decir, tiene déficit fiscal, gasta mucho más de lo que recauda el gobierno e importa mucho más de lo que puede exportar y que recibir a través del comercio internacional. Y bueno, y acá se asocia, tiene un socio mayoritario que está dispuesto a convalidar esto, que es la República Popular China. Es decir, nos encontramos con que China, en definitiva, terminó financiando todo esto. China tiene más de mil millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, hoy China es parte también de los que pretenden una solución a esto, sobre todo por el problema de que, si no, van a haber restringido, primero, es decir, se le cae sus activos financieros, y segundo, tendría un problema serio en la continuidad de su crecimiento. Claro, ¿y con qué objetivos, digamos, Estados Unidos emite mucho, encuentra a China como su socio, digamos, para qué, digamos, entre los dos, o cuál es el objetivo? Cuando uno tiene una moneda internacional y uno quiere vivir un poco más de los esfuerzos que hace, y bueno, es lo que hizo Estados Unidos cuando no querían endeudamiento. Nosotros nos fue muy mal con la convertibilidad y con Menem, porque los pesos argentinos no tenían esta esta cualidad. Fíjate vos que esto es un poquito de vieja data. En, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos prácticamente era el mayor deudor del mundo. Financia la guerra, no le paga a nadie, y termina la guerra, se transforma en el primer acreedor del mundo, sin haber puesto, en definitiva, un mayor esfuerzo. Ahora, ¿por qué? Porque, en definitiva, los países europeos y los países vencidos, en definitiva, que podían, que eran sus acreedores, deciden trasladarse a Estados Unidos. Dicen, no, nosotros queremos manejarnos dentro de los Estados Unidos con la ley estadounidense, que nos den dólares, y no queremos cobrarlo, porque queremos nosotros recibir una renta. Si fue así el caso, fíjense lo que hubiera pasado en el 2001, cuando lo teníamos a, incluso a Rucaf en la provincia de Buenos Aires, y hacía, fabricaba los patacones, y sí, si sí, alguien viniera y decía, no, dice, la deuda está en Argentina, que no, no la queremos cobrar más, que queremos establecernos, que nos den patacones, resolver el problema. Lo hemos resuelto de otra manera. Claro. Bueno, esta es un poco la liberación a nivel de pagos que tiene el dólar estadounidense, que incluso en plena crisis el dólar termina apreciándose, si todo el mundo quiere ir al dólar como una especie de cobertura. Entonces ellos siempre, al tener una moneda internacional, y por supuesto por la es un país de características continentales, es decir, la riqueza que se genera en Estados Unidos otorga esa seguridad a pesar de todas estas políticas erradas que está haciendo y que venía haciendo hace varios años. Bueno, estábamos ubicados ahí en la presidencia de George Bush, y ahí también aparece un problema con las hipotecas, ¿no? Que un poco los créditos hipotecarios también se los menciona como un poco la los que originaron o el principio de esta debacle. ¿Qué pasó ahí? Sí, hay un poquito, lo vamos a enganchar también con el caso Enron, que sí, estabas preguntando primero. Sí. Y ahí se, no solo es esa mayor emisión de dinero por parte de los Estados Unidos a través de esa monetización de sus déficits, sino que también hay un debilitamiento de los controles. El caso Enron ocurre porque hay un debilitamiento de los controles. Las mismas, en una época, las firmas especializadas en auditoría solo podían hacer auditorías, ahora al mismo tiempo podían ser asesoras, realizar las operatorias y a su vez autocontrolarse, lo cual eso es realmente inaudito. Y bueno, el caso Enron, hubo varios más también. Eso fue en el 2002, en el 2004 hubo el problema con las asociaciones de ahorro y préstamo, lo que serían parecidas a las asociaciones de ahorro y préstamo para las viviendas en el estado de Oklahoma, que también fueron creando burbujas. Y esto, bueno, era bien este problema acá de estas hipotecas, las subprime, hipotecas sin respaldo. Bueno, acá hay una... Acá que, bueno, es un poquito, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, no es fácil explicarlo porque hay una legislación, hay una ingeniería financiera. Claro. Para el que los quiere, recién le estaba comentando acá a los colaboradores aquí de la radio, quien lo quiere ver, digamos, en una forma muy risueña, está en el diario Clarín del 1 de octubre, hay un programa de dos cómicos ingleses, John Barr y John Fortune, que se llama The Last Laugh, la última risa. Es un programa que dura 8 minutos, pero realmente no tiene desperdicio la forma en que comentan este problema, ¿no? Tanto de cómo se fue inflando. Y bueno, ellos estaban en este problema, toman problemas siempre de este tipo. Y bueno, el problema, digamos, básicamente está dado que se comienza, y lo que se llama la burbuja inmobiliaria. Bueno, si yo tengo, yo puedo tener, vamos a suponerlo, vamos a hacer fácil, yo tengo un banco de inversiones, pero a su vez tengo una empresa, o estoy relacionado con empresas inmobiliarias. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tenía un departamento, supongamos, o una casa que valía $150,000 en Miami, entonces si voy creando esta burbuja, entonces hago una primera hipoteca sobre una venta. Bueno, esa hipoteca está defendida o respaldada por esos $150,000. pero yo vamos creando la posibilidad de que se incremente ese mercado inmobiliario. Entonces, como yo ya te había comprado varias propiedades, digamos, a esos valores, con esta empresa relacionada, digamos, bueno, el segundo se vende a 200.000. Claro. Y con una hipoteca, el tercero 250. Y así sucesivamente, en un periodo menor a los 5 años, lo que había tenía un valor de $150.000, estamos en los $400,000 o $500.000, con hipotecas a, supongamos, el 80% de esos valores. Es decir, es todo, es una burbuja, es todo aire. Pero ¿qué pasa? Los bancos, en principio, bueno, están financiando. Ahí en esa primera etapa, el que hizo la diferencia, ¿quién es? Era la empresa, amiga, entre comillas mía, claro, la cual pudo tener esas rentas diferenciales por esa a mayor apreciación de los valores que podía tener, y decimos Miami, pero era en todo Estados Unidos, se daba también en Europa, se daba en Singapur, digamos, en todos los lugares del mundo, es decir, se iba dando de esa manera. Pero que había un agravante, que a su vez comenzaron, como para hacer esa diferencia en el mercado inmobiliario, se comenzó a dar los créditos a gente que no tenía capacidad de pago suficiente. Se le llamaba, ¿qué es la clase media de los Estados Unidos? ¿A quién? No, digamos, de más bajos niveles, más bajo, media baja y menos todavía, o sea que, porque estos créditos se daban con una tasa que los dos primeros años era fija, después era variable, se comenzaba a aumentar la tasa de interés. Algo aquí pasó, quienes recuerdan, una vieja circular 1050 del Banco Central hace, en la etapa de Martínez de Hoz, por ahí lo va a recordar también. O sea que resulta que la deuda era mucho mayor que el valor. O sea, porque se iba apreciando. Entonces, y estos deudores se los llamaba ninja, no por los luchadores japoneses, no porque sepan karate, digamos, karate, sino ninja, que decir no income, sin ingresos, no jobs, sin trabajos, y no assets, sin activos. O sea, créditos que enseguida comenzaron a ser incobrables. Y uno decía, bueno, pero está la garantía hipotecaria. Bueno, dice, bueno, pero ¿qué pasa? Esa garantía hipotecaria no se podía ejercer, porque si todo el mundo comenzaba a ejercer presión, los precios bajaban, y lo que la última que se había vendido, por ejemplo, en $400.000, si se remataba valía 200, y primero la deuda de 400 estaba en 500, si se remataba en 200 o $250.000, el banco perdía la mitad, y si se descapitalizaba totalmente, no podía, digamos, ejercerse esa opción. Uno diría, bueno, pero la cosa sería, se podría arreglar. Pero acá había un mecanismo de ingeniería financiera que esto sí lo empeora mucho más. Es decir, que lo que se llama la securitización o la titulización de las hipotecas. ¿En qué consiste esto? El derecho anglosajón, el derecho argentino también, pero acá no lo usamos en esa manera, por lo menos con la facilidad con que se usa en los Estados Unidos. Sobre una propiedad podemos nosotros tener 3 derechos distintos. El dominio, o sea, el que tiene la escritura, el derecho de uso y el derecho de usufructo. Si uno va a un banco acá y no tiene las 3 cositas, indudablemente, lo ponen afuera, le dicen no. Patitas a la calle. Patitas a la calle. Pero en Estados Unidos es negocio las 3 cosas. Ajá. Es más, hay algunos que no quieren ser los titulares. Lo que les interesa, esto fue lo que facilitó que se hicieron las inversiones en la República Popular China después. Yo no quiero la propiedad porque tengo que pagar impuesto a la propiedad, impuesto a la riqueza. Lo que me interesa es el uso y el usufructo. Usarlo y lo que me genere. Entonces, sobre cada una de estas cosas yo puedo armar un negocio distinto. Bueno, sobre el dominio, o sea, sobre la hipoteca, el banco adelantó el crédito. Es como si yo lo titulizarla, es como si yo la cortara en pedacitos. Sí. Y se la voy, y de varios lugares, incluso hago hago un conjunto, un paquete de muchas de estas pedacitos de hipotecas de muchos lugares del mundo, y hago un gran paquete y lo vendo proporcionalmente. Entonces cada uno que quiere invertir me dice, no, yo en una hipoteca no puedo invertir porque no puedo invertir a 30 años. No, pero esto te lo vamos a cotizar en Wall Street, en Frankfurt, en Singapur, en Tokio, en las distintas bolsas del mundo, y en 72 horas tenés el dinero porque vos participás de los intereses que genera esa operatoria original. Bueno, esto con propiedades y en general en el mercado financiero, por cada valor, por cada dólar que se iba creando de valor agregado, es decir, cada dólar real y concreto, en general me estaba generando 60 dólares en operatorias financieras. Claro. Es decir, porque yo así podía ir a los mercados de commodities, podía ir a mercados de fletes, en fin. Y entonces, esas se va creando, hay un dinero, es decir, hay una oferta monetaria, y hay gente que está bien en adquirir estos pedacitos de hipoteca. Porque qué dice, bueno, no, pero esto tiene una garantía hipotecaria, ¿no? Dice, alguien me va a pagar. Me va a pagar el deudor, el banco X, el fondo. Y eso le empezamos a dar lindos nombres a todos esos fondos. Y resulta que esto va haciendo esta gran burbuja. Se va inflando cada vez más. Se va inflando. Hasta que viene alguien y se da cuenta que deja de pagar. Uh-huh. Deja de pagar acá uno, deja dos. Se empieza a generalizar esa falta de pago. Entonces cuando la gente quiere ir a cobrar o quiere vender esa cuotita, ese pedacito de hipoteca que tenía, no encuentra compradores. Entonces ahí se pudre todo. Claro. Ahí entonces, ahora, ¿quiénes fueron los que más manejaron este tema? Y fue en los Estados Unidos y los bancos de inversión. Los bancos de inversión había cuatro. Estos bancos de inversión, hoy no queda ninguno. Uh-huh. Es decir, se cerró Lehman Brothers. Fue un error garrafal hacerlo caer a un banco de 158 años. Ahí tendrían que haber adoptado una legislación mucho más fuerte, decirle, bueno, poner una intervención cautelar, si había que imputar o aplicar el código penal a los que lo dirigían, lo tendrían que haber aplicado, pero el hecho de hacer caer un banco de 158 años ya genera todo un malestar en el mundo y todo el mundo se quiere empezar a desprender de eso. Y bueno, el dinero no está. Claro, el dinero no aparece. No está, porque se lo quedaron, en las grandes diferencias, se lo quedaron un grupo muy reducido de empresas y personajes que fueron haciendo las diferencias en ese mercado inmobiliario, en este caso. Bueno, y entonces ahora esto, si uno dice, bueno, pero los bancos de inversión, ¿por qué se traslada a la banca comercial? Porque todo este sistema está armado en la confianza, y al crear la confianza, bueno, indudablemente afecta a todo el sistema en todos los países del mundo que de alguna manera estaban enganchados con esto. Bien, estamos hablando con el doctor Ernesto Ceselowski y quedan muchas preguntas para hacer. Los planes de rescate que aparecieron tanto en los Estados Unidos como en la eurozona, ¿cuál va a ser la dimensión real de esta crisis? ¿Se puede establecer una dimensión real? ¿Qué va a pasar con Argentina? También tenemos algunos ejemplos que nos daba Diego Añaños, que es un docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Vamos a escuchar en dos pequeños fragmentos un poco el ejemplo que daba con una fruta, ¿no? Y con la mandarina tiene por ahí el ejemplo puntual de cómo él podía encontrarle alguna explicación, ayudarnos a pensar esto de la crisis, y también hablaba de la profecía autocumplida. Pero escuchamos primero el ejemplo que nos daba acerca de cómo se originó la debacle. En realidad, la globalización, la globalización esta de la que nosotros estamos hablando, que nos interesa tanto, más que nada tiene que ver con la globalización y liberalización de los capitales. El mundo está globalizado, no sé, hace 500, 600 años. Ahora tenemos instrumentos que nos permiten manejo de la información mucho más veloz que antes, pero fundamentalmente lo que se ha globalizado es el movimiento de capital. Y en ese sentido, el capital se mueve tan libremente que constantemente se está moviendo al lugar donde se ofrece la colocación más provechosa. Obviamente, cuando estornuda un gigante como Estados Unidos, todo el mundo se enferma o todo el mundo se resfría, porque es una economía gigantesca, porque, entre otras cosas, y eso hay que tenerlo en cuenta, no sé si todo el mundo sabe, Estados Unidos es el principal deudor del planeta. O sea, es la economía que más le debe al mundo. Y mi jefe siempre dice, si yo le debo al banco 1.000 pesos, yo tengo un problema. Ahora, si yo le debo al banco 10 millones de pesos, el problema lo tiene el banco. Entonces, el problema es del mundo. Cuando el problema es de Estados Unidos, el problema es del mundo en general, por el tamaño de la economía. Ahora, no es cierto que solo en Estados Unidos. Hay países de Europa que están teniendo crisis similares, hay países de Asia que están teniendo crisis similares. Han tenido crisis, bueno, crisis fruto del movimiento este liberalizado de los capitales, porque cuando los capitales se mueven libremente, como hablamos el otro día, donde tocan hacen una ampolla. O sea, te inflan donde llegan. Si te caen en el mercado de la bergamota, te levantan el precio de la bergamota, hacen negocio 3 días, se van. Cuando se pincha el precio de la bergamota, los que salieron a plantar bergamota están todos arruinados. Porque empezaron a plantar con la bergamota a 50 pesos y la tienen que vender a 10. Los bancos que le prestaron a los tipos que plantaron bergamota a 50, le van a rematar la producción a los tipos que venden bergamota, le prestaron a una producción de 50 y le rematan la producción a 10. Entonces los bancos quedan desfondados. Cuando los bancos empiezan a desfondar, salen las autoridades a tratar de sostenerlo. Bueno, una crisis es una cosa de este tipo. Y lo que empieza a suceder es que el movimiento en general de los capitales, el movimiento de la manada, se mueven todos juntos. Y cuando vienen espantadas, vuelan. Bueno, ahí escuchábamos a Diego Añaños, que es docente de la Facultad de Ciencia Política, que después vamos a estar escuchando en el bloque de Elena Gasparri, que lo entrevistó para el segmento de ¿Qué investigás?, un poco contando de qué se trata esta crisis financiera internacional, con un ejemplo concreto y práctico de otro orden. Y también hablaba un poco de la profecía autocumplida, de bueno, todos tenemos miedo a la crisis y vamos corriendo a hacer acciones que después terminan derivando en una crisis real. Porque en el capitalismo lo importante no es lo que sucede, sino qué es lo que la gente cree que va a suceder. Porque cuando la gente cree que va a haber un desastre, la gente corre. Y cuando la gente corre, produce un desastre. Cuando hay una estampida, la gente toda corre. Cada uno trata de resolver su problema personal. Cada uno que llega a tiempo resuelve su problema personal, los primeros 10. Todos los demás es como en el corralito. Quedan entrampados en la puerta. Ese es el problema de los comportamientos individuales y los comportamientos sociales. Entonces, lo que la gente cree que va a pasar, termina pasando. O sea, la gente actúa en función de qué es lo que va a ocurrir. Van todos a sacar la plata de los bancos, van todos a comprar dólares, el precio del dólar se va por las nubes, los bancos tienen que cerrar el flujo de devolución de sus activos porque la gente está enloquecida sacándolos. Bueno, termina ocurriendo una crisis.